El otro día, de la posición de la fotografía en el armario, con la luz del sol que la iluminó, con las hojas que le hicieron sombra, con el hecho de que yo estaba justo en ese momento ahí filmando, coincidencia que sea muy pocas veces o quizás una sola vez, hace que sea aquí donde comienza la historia. Bienvenidos al programa de radio. Bienvenidos al programa de radio, a un XXX, sobre documentales. Estoy con Carolina Rivas, mi compañera en este viaje, sobre la vida de los documentales, la historia de los documentales. Y quiero saludarte. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Susana. Es una lluviosa y grata noche para dar el puntapié inicial a este programa de cine experimental, documental. Así que gracias por la invitación. Sí, ¿a Radio Leufu? Sí, estamos transmitiendo online desde radioleufu.tk, que justo hoy está inaugurando su nueva página web. Saltó del blogspot a la página oficial, así que nos pueden sintonizar de acá en adelante en directo. En radioleufu.tk. Entonces vamos al tema que nos convoca, Carola, que son los documentales. Para empezar, una cosa bien precisa. ¿Qué te parece que la gente piense que los documentales son netamente una situación de BBC, de Discovery Channel? Bueno, es básicamente la información que manejan. O lo que se nos ha hecho ver por mucho tiempo en la televisión. Los programas estos de cultura entretenida transmitían en general eso y transmiten, y la programación de los canales de cable también tienen un formato exclusivo, que es el documental de televisión. Pueden haber muy buenos programas con ese formato, pero no es lo exclusivo que hay. Está ese formato, y claro, con sus ventajas y desventajas, pero hay muchos otros, y son esos otros donde vamos a navegar. La primera información que podríamos compartir en cuanto así como la historia de los documentales es este documental de El Esquimal en la Nuca. En cierta forma, tiene ya, aunque sea el primero, su crítica, su problema, que en el fondo narra la vida. Que el documental en sí narra la vida de un esquimal, pero el pero que tiene el contra y pero es que el fondo fue recreado, no es una vida que se grabó al natural, no es una vida que en realidad, en el fondo le dijeron haz pesca, incluso el iglú donde vivía fue cortado por la mitad para poder grabarlo, porque no cabía la cámara. En ese tiempo las cámaras eran muy grandes, estamos hablando de 1920, por ahí. Claro, cuando el cine no tenía sonido, yo creo que nos habla en realidad de cómo partió el género. Es imposible abstraerse, olvidar que hay un punto de vista, olvidar que hay un realizador y que el documental es otra ficción. Lo que pasa es que habla desde la realidad, habla con personajes que existen, pero cada realizador pone la cámara, elige un personaje, elige una situación a grabar, a documentar, pero hace esa selección, así como cualquier otro investigador que habla de otro tema. Entonces, eso es como una invitación. Habla de la realidad, sí, pero como un elemento más. Hay mucha ficción, hay creatividad, hay interpretación. Claro. Y yo creo que eso le permite otras cosas. Es un género muy experimental, tiene unas fugas muy lindas. Yo creo que hay películas que se están haciendo en la actualidad que abren por ahí otras posibilidades de remirar, que no, de pronto no las tienen tanto. El cine de ficción no deja permearse tanto. En el fondo se permean entre todos los géneros y es bonito ver cómo uno influye en el otro, cómo las películas de ficción están tomando elementos del documental, usando personajes que no son actores, que son personas que encuentran, que responden a algunas características y las traen. Y eso es bello, y cómo ese cruce de género se produce. Claro, pero precisamente estamos hablando del documental de autor, que es un género documental. Ya hablamos del documental para televisión, que es el animal, los astros, no sé, la ciencia. El documental de autor, que es la interpretación acerca de un tema, un pedazo de historia, un pedazo de vida, un pedazo de momento histórico. También hay otro tipo de documentales, como el documental de propaganda, que se ocupó durante el régimen nazi. No olvidemos a la polémica de Leni Riefenstahl. Claro, hay una mujer creativa al servicio del régimen. Bueno, que ha concitado ciertos conflictos al querer hablar de ese tema, así que yo creo que para mí es importante en el sentido que es una mujer creativa. narrativa, que en realidad cambió toda la perspectiva de la lectura audiovisual, de las estéticas, el uso de cámara, plano, etcétera, etcétera. Ya que si bien fue en favor o en uso de un régimen totalitario, no deja de ser un aporte. Así como hay muchos otros cineastas y documentalistas que trabajan desde la mirada izquierda, a favor también de una perspectiva política. Claro. Bueno, hay toda una tradición de cine soviético. Claro. Y sigue abierto que existe más con ese cine proletario, documental. Claro, el cine ojo. Que ellos no querían como el cine de la burguesía, querían un cine de ellos y nada más que agarrar una cámara y retratarse. Por eso nace este movimiento de cine ojo. Hay como algo, una declaración de principios muy bella de ellos, de bueno, tomemos la realización en nuestras manos y mostremos al mundo quiénes somos, qué estamos mostrando. Y si nos pegamos un salto desde esa época, cine ojo, Siberto, Nanuk, Lenny con su documental Propaganda, todo ese espacio hasta quizás Michael Moore, podríamos decir que el cine documental pasaba por muy cine B, no por sala, y más por gusto particular, y yo creo que hace muy bien de gente que, no sé, circuito universitario, por así decirlo. Es que nunca ha tenido una gran vitrina de difusión, ha sido como el hermano pobre del cine, siendo uno, o sea, el precursor. Las primeras tomas eran de Lumière y todo. Claro, todo situaciones cotidianas, la llegada del tren, entre muchas otras, obreras saliendo de la fábrica. El cine nace como un registro de procesos cotidianos, pero claro, no le interesaba al grande a los grandes públicos, porque con el cine, en el fondo de ficción, vendían historias muy comerciales. Se vendía la imagen norteamericana, historias rosas, superhéroes, etcétera, y el cine documental planteaba cuestionamiento. Entonces, claramente no iban a llenar una sala con popcorn, palomitas y bebidas grandes. Pero con lo que decías tú, pues, este cineasta norteamericano logra llenar salas y la taquilla aumenta para el cine documental, y eso trajo que incluso en Chile salas, aunque fueran más pequeñas, pero de cine arte, comenzaran a tener en cartelera más semanas los documentales. Bueno, dentro del espacio del programa vamos a estar comentando sobre la historia del documental, documental chileno y otros tipos de documentales, como un documental musical, por así o música para documentales, porque en realidad como cada creación tiene distintas perspectivas y construcciones. Cada programa va a tener una temática específica, y hoy es como a modo introductorio, pero incluso vamos a hablar de documental y nuevos medios. El mundo del documental es súper amplio. Incluso un capítulo dedicado a festivales de cine, fondos de financiamiento para el género, entre tantos otros. Vamos entonces con un tema para cortar. Iríamos con Charles Manson. Súper. Your home is where you're happy. It's not where you're not free. Your home is where you can be what you are, 'cause you were just born to be. Now let's show you that castles and diamonds for all to see. But they'll never show you that peace of mind, 'cause they don't know how to be free. So burn all your bridges, leave your old life behind. You can do what you wanna do, 'cause you're strong in your mind. And anywhere you might wander, you could make that your home. And as long as you got love in your heart, you'll never be alone. Just as long as you got love in your heart, you'll never be alone. Bueno, estábamos escuchando Charles Manson. Bueno, estábamos escuchando Charles Manson. Fue a la casa de Roman. Ese Charles Manson que fue a la casa de Roman Polanski, asesinó a su mujer y a todo el carrete que estaba con él. Y razón de eso, Polanski rayó la papa al máximo. Mi interpretación del tema. Mira, Doc. Estábamos escuchando al inicio del programa la voz de Ignacio Agüero. Estábamos escuchando al inicio del programa la voz de Ignacio Agüero. De su que está relatando un espacio de su último documental día, que se llama El Otro Día. Lo vi en la segunda función. ¿Tuviste El Otro Día, Carola? Lo vi en la segunda función, en la función de ayer, martes, a las 7 de la tarde en Balmacé Arte Joven. Es un trabajo súper interesante. De esos que dan ganas de ver las películas varias veces. Como para descubrir otra algo que se te pasó la primera vez y que lo vas a poder ver. Lo sentí un poco largo, pero con pasajes muy bellos y poéticos a ratos. Muy poético. Él retrata su casa, entonces exponerse de esa forma. Es que es como una doble velocidad, porque está la velocidad que tiene uno en su casa. Nadie en su casa anda rápido, todo el mundo anda muy lento. Y la velocidad de la calle. Está abrir de la puerta a la gente que toca su timbre. Y proponerle, tú entras en mi vida, pero yo en la tuya, es como bastante interesante. Y yo creo que plantea también un tema importante, que es el documental también. O sea, yo creo que una persona se puede preguntar, oye, esto es un documental si en el fondo no está explicando nada. Claro, él nos lleva por este pasaje de todas las personas que, bueno, no todas, pero él tiene la cámara por dentro del pasillo de su casa y a quien toque el timbre, él ya está grabando. Les realiza la invitación si puede ir hasta la casa de las personas que tocaron el timbre de la suya y a los que aceptan los graba. Es el dispositivo que Ignacio eligió para realizar esta obra. A mí me pasó que vi a propósito del FIDOX, que fue ahora la última semana de junio, en la versión online de las películas que transmitió Cinépata. La otra película, porque Ignacio, la película de Ignacio Agüero ganó FIDOX, pero hubo una de José Luis Torres Leiva, que sacó la mención honrosa, que es una película de Ignacio Agüero. Eso fue muy chistoso. Claro. Entonces, después yo vi primero la otra película, la de Torres Leiva, que es una conversación entre Ignacio Agüero y su montajista, y eso sostiene todo el documental, y además retrata su casa. Entonces, después de ver ese documental, quedé con muchas ganas de ver el otro día, que le ha ido muy bien a nivel internacional, que tuvo fondo. Estuve hablando yo con el postproductor de Ignacio Agüero, que en realidad Claudio Aguilar le hizo la remasterización de los 8 documentales de las 8 películas que tiene Ignacio Agüero, y me dicen que están como locos porque en el fondo Japón, Lima, Madrid, algunos círculos universitarios en Estados Unidos, pero mucha retrospectiva sobre Ignacio Agüero. ¿Y por qué Ignacio Agüero? Si ese es como la pregunta. Bueno, en estos mismos días en Perú se lanzó el primer festival Transcinema, y en ese hay una retrospectiva a Ignacio Agüero. Bafisi también lo tuvo como el festival argentino como invitado especial. Ignacio Agüero es un realizador con tremenda trayectoria, tiene muchos documentales. O no olvidar, fue hecho en forma colectiva, pero hablaba el tema de la dictadura. Luego tiene el de Alicia Vega y el taller de cine para niños, con 100 niños olvidando. O sea, aquí se construye. Claro que también ya se esbozan los temas que le interesaban desde su casa. Entonces tiene una filmografía bastante contundente. Está el súper polémico, y que también a él ya le da a veces lata hablar, el diario Agustín. Pero es que el diario Agustín es, en cierta forma, a mí también me da mucha lata hablar de él, porque es como encasillar a Ignacio de pronto en un solo tipo de documental, o hablar solo de la censura que se le aplicó. Es que hablar solamente de la censura que se le aplicó, entonces estamos hablando desde la censura. O sea, a mí me causa curiosidad ver este documental, porque mira, la directora de Arte B renunció. Claro, ese fue uno de los últimos ecos. Claro, el problema que tiene con TVN es judicial, porque tampoco han dado... Claro, TVN compró los derechos. Claudio Palacio, director del Duoc, aquí en Concepción, también tuvo un drama y también lo censuraron. Bueno, eso como que es importante destacar, porque fue la primera censura que tuvo el documental precisamente en Concepción. Fue en el 2008, Ignacio Agüero vino a dar un taller a la Universidad de Concepción, taller que justo me tocó tomé, y las chicas que organizaban el taller lo tenían él como tutor. Se realiza una retrospectiva, esa retrospectiva era en Duoc, y Me llaman por teléfono en pleno taller y lo censuran. También la censura era extraña porque el festival, o sea, el documental se había estrenado en la Universidad Católica. Entonces era... Bueno, y ahora yo vi el documental y dije, o sea, tampoco es... Mucho, o sea, igual es una cosa que se conoce, un lado que yo creo que todo el mundo sabe del Mercurio. ¿Te acordás que tuvimos esa conversación acerca de este mismo tema y me dijiste que quizás sí, es fome, pero se atreve? Claro, porque a lo mejor... Gente como nosotros puede manejar la información o la omisión que tuvo los medios oficiales durante la dictadura, pero él junto a Patricio Villagrán asumen el riesgo, quisieron contarlo, lo hicieron con gente joven que estaba terminando periodismo en la Universidad de Chile y hacen esta película que finalmente era algo más urgente, un poco más de manifiesto, una película un poco más política. Y salta a lo que vimos ayer y lo que sigue en cartelera acá en Concepción. Es que lo que pasa es que desde, no sé, desde Diario Agustín a el otro día, es un giro. Yo encuentro que el otro día igual es súper experimental en cierta forma. El lenguaje, que a rato es como súper Tarkovsky, el lenguaje visual. Interesante, en realidad interesante, hay que darse el tiempo. Yo creo que ir un poco high así a ver la película porque son 2 horas. Sí, no es menor, son 2 horas de trabajo. En el otro documental que hicieron sobre él, el que te comentaba, de Torres Leiva. Claro, le pregunta, durante esta conversación que tienen, aparece el deseo del realizador, de Agüero, de pronto, cuando se tiene una idea y se empieza a grabar, no regirse tanto por el guión inicial y irse con todas las cosas que aparezcan, si aparece algún acontecimiento novedoso. Y dejarse fluir, darse el espacio y dejarse fluir. Ese presentaba para el realizador, para él, un desafío que ni siquiera había conseguido con el otro día. Porque él se había planteado el dispositivo de ir hasta la casa de las personas que tocaban el timbre. Pero si aparecía una historia más importante, ¿iba a seguir visitando las casas de las personas o iba a ir tras esa otra historia? Claro que también, incluso al final, tú no sabes, porque podría ser infinito realmente el documento. Tal, porque cuántas personas tocan el timbre de una casa, yo creo que una casa está en la calle, o sea, la puerta de la calle para empezar. Y bueno, también tiene esta otra visión, que es una casa que está en Providencia y el resto de las personas nos muestran a otro Chile, a otro Santiago. En periferia santiaguina. Claro, periferia. Entonces, con esa elección, él es capaz de hablarnos también del país, de otro punto de vista, y también hablarnos de algo muy íntimo. Los contrastes que hay en el país, claro, todas las personas que tocan el timbre en esta casa son o gente que va a mendigar, gente que va a pedir trabajo, gente que trabaja en la calle. Y de casualidad un amigo, entonces. Es súper interesante. Los invitamos a ver el otro día que está en el proyecto Miradoc, que es un proyecto nacional que se da en 8 ciudades de este país. Aquí en Concepción está en Balmaceda 1215 o Balmaceda Arte Joven ahora, que está en Colo Colo Pasado Ejército. Mañana es la tercera función a las 7. Público general, 500 estudiantes. Y el próximo jueves también está en el mismo horario y con los mismos precios. Tenemos la última estación. Y para el próximo mes tenemos la última estación, que también estuvo en FIDOX. Y son realizadores más jóvenes. Y son locales, que llevan mucho tiempo viviendo en Santiago, pero son de Concepción y Talcahuano, respectivamente. Ellos también acaban de ganar un festival internacional, además de estar en FIDOX. Y tenían un cortometraje, La Última Niebla, que también fue bastante premiado a nivel de escuelas y otros festivales. Entonces es como un documental de ellos bastante esperado. Estuvieron en el pitching de Valdivia, en el Austral Lab, que es solo para proyectos de ficción. Así que ellos ganaron ese espacio interesante. ¿Cómo presentaron el documental? ¿Por qué estamos dando esta discusión? ¿Es lo mismo? ¿Para qué? ¿Es necesario distinguir una cosa de otra? Exactamente. Entonces, ahora vamos con un tema musical de Can y se llama Vitamin C. Stay at the corner. She is a living in the out of a tune. I Christmas in our body. Oh, she is stepping on a quicksand. I put her flaws, stay at the corner. She is a living in an act of a tune. Hemos regresado entonces con este programa aún sin nombre, porque a la gente no le ha gustado. Vamos a meter la votación. Y claro, Carola, se me había olvidado decir que Miradoc tiene una fanpage para que visiten y me pongan me gusta muchísimo. Porque es necesario. Fidox, o sea, Miradoc Concepción. Eso es, ya, Facebook Concepción, bla, bla, bla, bla. Ya, estoy entrando en otro estado. Estamos entonces aquí con Arturo Barra. Estamos entonces aquí con Arturo Barra, gran amigo, con el que vamos a conversar sobre Geciso. Festival sobre documentales y ficción. Estuvo en Santiago la semana pasada. La semana pasada, del 2 al 6 de julio. Concepción, y que se va a repetir aquí en Nonguen, Concepción, Tomé, Higueras. Nonguen, Higueras. Higueras. Sí. Nos gustaría que nos explicaras precisamente Feciso, bueno, cómo nació y a qué apunta. Bueno, Feciso es un festival de cine, poesía y música, y teatro, es muy amplio, ¿cachai? Pero el Feciso se viene haciendo hace ya como 6 o 7 años en Santiago, parte de un colectivo, el colectivo Feciso, y pretende llevar el cine a las poblaciones. ¿Ya? Se hacen dos veces al año, más o menos, si es que se puede, y ya con los años ya se ha implementado en otras ciudades de Chile, en Temuco, en Talca, en Quillota. Ahora en agosto se va a Ovalle. Se va a enfrentar allá unos 3 días, 4 días más o menos. ¿Y aquí en la zona cuánto tiempo sería? Queremos hacerlo acá en octubre, más o menos. Y serían de 3 a 4 días también. ¿Y por qué llevar el cine y todas estas expresiones a población? Eso es un punto de vista importante. El cine, claro. El cine, para mí, Creo que es un lenguaje, creo que es el la definición más exacta del cine y del arte en general. Y en específico el cine es un lenguaje que siempre ha hablado la burguesía o el cine dominante que viene de otros países. Como la estética dominante. La estética dominante y la posibilidad de hacer cine. ¿Cachai? Porque el cine, bueno, antes era mucho más, pero caro, ¿cachai? Poco accesible. ¿Cachai? Ahora ya se ha mejorado y se ha abierto un poco más con el digital y todo eso. Pero en esa línea, el cine era un lenguaje que solamente estábamos recibiendo semanas. Que no, claro, no hay un momento. Y como estas superproducciones. Claro, pues no hay un momento en que nosotros, como país o como pueblo, tengamos la opción de responder a ese mensaje, ¿cachai? De hablar ese lenguaje. Entonces, claro, de pasar de receptores a creadores. Claro, tener la posibilidad de eso. Que es una cuestión fundamental para hablar un lenguaje, pues, ¿cachai? O para expresarse a través de un lenguaje. Para generar identidad también. También, entonces, también, que es muy importante. Entonces, el FECISO plantea dar la herramienta y desarrollar cine, ¿cachai? Rompiendo esa estética dominante en Chile. En esa parte queríamos que nos contaras un poco más del proyecto de la escuela de la escuela que tiene. Sí, pues el FECISO, aparte de ser un festival, tiene un proyecto paralelo, pero bueno, también muy entrelazado, que está trabajando durante todo el año, ya bastante, así como hace como 2 o 3 años ya, con diferentes escuelas populares de cine, gratuitas, en poblaciones de Santiago, y hay una en el centro de Santiago también, la librería Proyección. La idea de esto es generar obras audiovisuales, trabajándola de manera horizontal, sin un director o realizadores, sino que un equipo de trabajo. Y esto está abierto para todo tipo de personas. A la persona que le interese se puede meter. Y si alguien quisiera colaborar en la proyección de FECISO, ¿a quién debe escribirle o llamar para que des tus datos? Porque mientras tanto está la página, que es FECISO.cl, claro. Pero de pronto, ¿cómo podrían contactar? Sí, la verdad es que nosotros estamos recién empezando como a organizar el FECISO acá. En Concepción, claro. También es Concepción. O sea, claro, en la región, sí, muy bien. Y lo que pasa es que, claro, tenemos que empezar a desarrollar un poco esto para ya empezar a ver los vínculos y todo. No sé, pues se pueden acercar a Leufu, ¿cachai? A Leufu Radio, a escribir ahí en la página o en Facebook. Y acercarse y trabajar más, pues si es una cuestión que es súper interesante trabajarla, y es una forma de acercarse más a la gente, a la población también. ¿Y a ti personalmente? Y crear lazos. ¿Y a ti personalmente por qué te interesa participar en este tipo de actividades? Yo estudié cine en Santiago. Mira, yo estudié cine en Santiago. ¿La escuela de cine Chile es muy cara? Bueno, todas son muy caras. Son bastante caras. Y yo cuando salí de Arci me sufrí una desilusión completa con el cine, ¿cachai? Bueno, pero tú no eres santiaguino. Bueno, entré pensando que pero era una cosa... Pero tú no eres santiaguino, si ese también es un punto. No soy santiaguino. De hecho, estuve un año después que estudié allá y me vine para acá, ¿no? Quería arrancar un poco también. Y esta desilusión del cine como arte, como algo tan... tan de unos pocos, ¿cachai? Empezó como a calar hondo. Fue ahí cuando empecé a trabajar con los chicos de FECISO y empezó como este reencantar del cine, ¿cachai? De bajar el cine de esta estratosfera y ponerla donde debiese estar, creo yo, como más cerca a la gente. Creo que al fin y al cabo yo creo que la creación es para todos. Bueno, yo creo debería que ser, sí, no, claro. Forma, bueno, yo creo debería que, ser que sí. De cierta forma y romper con ideología, romper con, no sé, yo no puedo hablar de clases sociales, tengo como un conflicto todos con ellos y todas, en pero realidad. Todos y todas en realidad. La idea es apropiarse de los lenguajes que existen, como decías tú al inicio. Por eso hay, no sé, yo pensaba en el taller de cine para niños de la Alicia Vega, como ella hace muchos años, desde los 80, trabajó en eso, y que ahora todavía haya muchas personas que se interesen en ese proyecto, es bello. Con un punto de vista, porque siempre, mientras más personas lo puedan tener ese acceso, van a haber distintos puntos de vista, y eso enriquece la creación también. En las escuelas de cines tradicionales siempre se habla como de cierta forma de hacer cine, ¿cachai? Cierta forma de producir una película, que la producción es tal forma, ¿cachai? Que tenéis que postular algún fondo, pues. Pero eso siempre responde como a necesidades técnicas que le van cortando la mano a muchas de personas, miles de personas, ¿cachai? Porque para hacer, no sé, una cierta película, o para que sea cine, tenéis que tener cierta cámara, o tenéis que traspasarla a cine, ¿cachai? A celuloide. Y yo creo, y nosotros creemos como oficina, que no es así, ¿cachai? Que el cine se puede presentar en una pieza, en una sala común y corriente, donde la gente termine la película y a lo mejor tenga esa necesidad de compartir información, ¿cachai? Así como se termina la película y no te vais para la casa, sino que debatís, ¿cachai? ¿Qué me quiere decir la persona que hizo eso o el grupo que hizo eso con lo que estoy viendo? Un poco complejo en todo caso llevar el debate como a sala o como a gente, a menos que sean como amigos. A mí me ha costado muchísimo que la gente en Miradoc establezca un diálogo con las personas que vienen a visitar, que son postproductores, directores. Es difícil porque, bueno, para eso está preciso. Sí, para eso está preciso. Y Arturo, como última pregunta, o sea, como última parte, me gustaría que me dijeras tú qué crees que es el documental. ¿Qué es el documental? Yo creo que el documental empieza a ser como una suerte de género, género de una industria, pero dentro de una industria que tiende a separar todo. Creo que el documental y la ficción tienen que estar unidas y siempre tienen que ser así. Hay que borrarlo, hay que traspasarlo. Oye, pero hay festivales que son, bueno, el festival de Perú, el Transcinema, pero el FIT Marsella, que tiene películas chilenas ahora, no distingue categoría, ni experimental, ni video arte, ni ficción, ni documental. Tampoco, ni por género, ni por duración de obra. Invita a la gente entonces a participar en FECISO, que todavía tiene una fecha errática. Sí, todavía no sabe. Pero segundo semestre. Pero claro, octubre. Sí, o sí, octubre. Necesitan gente que participe. Claro, gente, manos. Siempre se necesitan manos porque hay que. Como que esto se hace cada día en un lugar diferente. De repente hay que andar acarreando para allá un escenario o algo para allá que no es fácil hacerlo. Excelente. Entonces, se comunican con la radio aquí o con preciso.cl. Sí. Para también puede ser con la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío, porque vamos a trabajar con ellos también. Un apoyo grande. Muchas gracias, Arturo, por haber venido. Gracias a ustedes, pues, y que siga haciendo fruto este espacio. Seguimos entonces con Kit Koala. Kit Koala. Oh, bueno, un poco errático y híbrido al comienzo, el primer programa que tenemos. Y en esta sección quisiéramos, yo creo que tenemos como mucha información. Está bien eso, si no sería triste. Queríamos compartir algunos datos, agenda, convocatorias que estaban abiertas, cinematográficas. Claro, si tú tienes un documental o quieres realizar uno, tienes una amplia gama donde participar. Partamos por la Bienal de Video, que ya no es Bienal de Video y Nuevos Medios, sino es Bienal de Artes Mediales. Está abierto el concurso iberoamericano a la creación y autoría de artes mediales Juan Downey. Pueden participar hasta el 30 de agosto y tienen que descargar las bases en la página Bienal de Artes Mediales. Ya, pero esto no es netamente video o audiovisual, esto le lleva a artes mediales. Claro, ellos proponen hace bastante el cruce de arte, tecnología, ciencia, y que todo eso a un nivel experimental genere cruces. Van a haber conciertos, hay talleres en el marco de la Bienal, hay exposiciones, hay artistas invitados, y este concurso de creación, el Juan Downey, es una de las partes de la Bienal. A mí me cargan las curatorías, ¿qué querés que te diga? Encuentro que es pésimo el trabajo del curador. Bueno, acá no sé a quién está a cargo de la curatoría, pero el tema a la que responde la curatoría de este año es autonomía. Para que las personas entiendan qué entiende la Bienal de Artes Mediales por autonomía, van a tener que descargarse las bases y leerlo. Según ello, necesitan expresiones que posean un marco referencial de la cultura y la estética videográfica, arte medial y trabajo de creación con tecnologías contemporáneas. Bla, bla, bla. Que hablen obras de una con que testimonien una escritura autoral y una intención de indagación creativa. Siempre tanto bla, bla, bla, ¿por qué no pueden hacer las cosas más explícitas, más...? Bueno, pero este es el resumen, ¿no? Las bases son de varias páginas, esta es la síntesis de la síntesis, así que no me pida. Pero mira, tiene plazo hasta el 30 de agosto y hay que ver Bienal de Artes Mediales.cl en concurso, el concurso Juan Downey. Y pero Juan Downey es lejos, mira, uno de los precursores Las artes mediales de como la aristocracia, en cierta forma, que maneja esta información. Las artes mediales la pueden hacer todos porque básicamente su compu al máximo. Claro, cruce sonoro, videográfico, plástico, y no sé. Lo que se le ocurra. Sí. Otro festival que, bueno, en realidad no es un festival, es un encuentro documental de televisoras latinoamericanas, es Doc Montevideo. Ese se va a realizar ahora del 17 al 26 de julio en Montevideo, Uruguay. También este encuentro, que está pensado para televisoras, tiene un espacio para que proyectos postulen a financiamiento y en realidad se preparen. Hablen de esto que se viene dando hace bastante rato a nivel internacional, que es el pitching, la presentación de proyectos de cualquier índole ante una comisión. Y esa comisión, entre comillas, de expertos, premia. Hay distintos tipos de incentivos. En general, los que van a pitching en documental... ¿Y tú mostrás en el pitching como una previa? A veces hay pitching de 5 minutos, 7 minutos, es muy breve. Pero mostrás una previa de lo que querías hacer. Claro, muestras un extracto, presentas la obra, describes personajes, hablas de cuántas lucas necesitas y después hay una evaluación del jurado, una devolución. Hay premios. Por ejemplo, el documental el otro día de Ignacio Agüero ganó Doc Buenos Aires, creo que en 2010 o 2011. Viene de ganar también fondos internacionales, el claro, Fondo Sudés. Sí. Me contaban que el otro día en el fondo tuvo como diferentes tipos de financiamiento. Uno simplemente para su grabación, otro para la producción, otro para la postproducción y otro para que se vaya a festivales. Claro, esa es como la otra vía, ¿no? La que nos describía Arturo, nuestro invitado, antes. Es una vía mucho más larga, mucho más extenuante. Y que, claro, si tienes muchas ganas de crear algo ahora ya, sáltate el pitching, que es terrible, sáltate los festivales, que en general son competitivos y no son muestras. Ahora, en este Doc Montevideo hay tres proyectos chilenos que están seleccionados en este pitching. Uno de ellos de un realizador local, que es arquitecto que reside en Santiago. Su proyecto es El ruido de los trenes y retrata San Rosendo. En San Rosendo, sí, es de Cristian Saldía. Pero además va El vals de los inútiles, que se presentó también en FIDOX, en el Work in Progress, o una de las selecciones de primer corte hace un tiempo, que era el retrato, al registro de los chicos estos que hacían la posta corriendo en el 2011 por la educación, la corrida por la educación, y que se traspasaban muchas horas de corrida por la educación. Está todo el conflicto estudiantil chileno metido en el vals de los inútiles. Y el tercer proyecto que va a pitching lo desconozco, se llama Los Castores. Este encuentro en Montevideo ha establecido unas tremendas alianzas. Por primera vez van a recibir a Sundance y a Tribeca. Wow. Y sí, o sea, como grandes de la industria. Y otro programa que se llama Viewfinder de América Latina. Y en forma paralela, además desarrollan un workshop de documental, un taller documental. Pero esto ya no está abierto a público. No, ya está cerrado, se realiza ahora en julio, y los proyectos que están con pitching tenían una tutoría online previa, talleres, después presentan el pitching y después lo siguen por varios meses. Entonces con eso se aseguran que esos proyectos puedan llegar, entre comillas, a conseguir algún financiamiento, postulen a fondos internacionales y puedan realizarse efectivamente. Hay muchas películas que van a quedar porque necesitaban un presupuesto altísimo, quedan ahí. Entonces la idea de ellos es asesorarlo. Y por otro lado está en Doc Montevideo este encuentro de televisoras de América Latina que tienen un premio que se llama Premio Tal. Hay una ¿Y tal? Y tal. Comisioneros españoles, ¿y tal? Y además tienen, por primera vez, un espacio de producción de prototipos interactivos. Y esto al alero del National Film Board de Canadá. Este espacio canadiense viene desarrollando proyectos interactivos desde hace mucho tiempo. Hay unos, a mí me encantan unos como interactivos de animación 2D para niños que son buenísimos. Son muy buenos estos canadienses. Doc Montevideo viene hace años con un énfasis en el documental de creación, el documental de autor. Trae a muchos tutores españoles, Marta Andreu es una de las principales tutoras que se ha repetido. Yo la he visto como en los dos o tres últimos Doc Montevideo como tutora. Y este año también viene una clase magistral con Luis Ospina y van a estar con Kiel Lech Kowalski. Anda a saber tú quién es ese. Eso tiene. Claro, cuando nos traigas convocatorias para que la gente participe realmente, podrías hablarlos más en extenso. Bueno, pueden revisar Doc Montevideo y el Twitter es @DocMontevideo. Ya, pero eso está cocinado, nadie puede participar más. Ah, no, pero es que en el fondo la idea era hablar del proyecto chilenos que estaban participando, incluso de los proyectos penquistas. Después le podemos hablar, hacer alguna entrevista con alguno de los que haya participado y contarles cómo fue su experiencia en Doc Montevideo. Bueno, la idea es que se animen a hacer audiovisual. Oh. No, en realidad hoy en día, con todo lo que es la creación, los límites, es la barrera tecnológica cada vez está más baja. No le teman a la tecnología, es para ser nuestra amiga y para que nosotros nos podamos expresar. Bueno, si siguen buscando financiamientos, hay algunos que no están abiertos. Están los crowdfunding, etcétera, etcétera. Claro, pero está Doc Buenos Aires, que mientras tanto está seleccionando las películas que se exhiben, pero no las que van a ir a pitching. Así que ahí tendrían que estar atentos a Doc Buenos Aires. También en Santiago, Tribeca, el que está en Doc Montevideo, va a abrir una convocatoria para proyectos en Brasil, en Chile. Así que también pueden buscar. Excelente. El desembarco de Tribeca. Y si les interesa más datos de convocatorias documentales, tienen que visitar Chile Doc. Exactamente. Vamos entonces con un tema. Muy bien. ¿Te parece? Beastie Boys. She tried. Estimadas, este ha sido nuestro primer indicio sobre un programa de documentales. Pueden comentar en, por supuesto, en la fanpage del FU, si le pareció terrible, por supuesto, criticar. ¿Tú tienes problema con la crítica? No, yo creo que es lo único que construye y deconstruye, pues si nadie te dice... Ahora tú tomas lo que quieres, obvio, claro. Pero si todo el mundo te sobe el lomo, ¿qué? Si nos odian, yo no tengo ni un drama. ¿Tú, Caro, tienes drama? Me escondo. Ah. No salgo nunca más. Díganos. Total, aquí estamos súper, no sé, abierta, muy feo decirlo. Llanas. No sé. Comentario, claro. Si quieren que hablemos de alguna película en particular. Aunque sea un director, una puñalada, yo no tengo ni un problema. Una puñalada. Muchas gracias por sintonizarnos. Estaremos la próxima semana. Esperé un poco más ordenadas. ¿Qué? Somos cada 15 días. No sabemos. Perfecto. No está definido todavía. Lo que sí sabemos y tenemos la plena certeza es que hoy se estrenó la web de Leufu, la radio. Dejaron el blogspot y saltamos a radioleufu.tk. Todos los miércoles a las 20:30. Dios mío, vamos a tener que hablar hasta por los codos. Ya, Caro, cerremos, por favor. Tú tienes que irte para tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos entonces con un dub. ¿Qué te parece? Muy bien. Súper bueno. Roots of Manuba. Stop. 45 minutos. The flesh of death.